Volvemos en esta transmisión de El Papa Francisco en territorio mapuche. El Papa Francisco en territorio mapuche. Bueno, ya están llegando algunos y algunas de nuestros corresponsales que andaban repartidos por el territorio aquí de Temuco. Nos cuenta, bueno, ya los vamos a tener aquí en el panel para conversar un poco más de primera fuente cómo fue lo vivido en primero en el aeropuerto de Maquehue, que estuvieron desde las 4 de la mañana más o menos ahí esperando a su santidad, el Papa Francisco. Y vienen en camino también otras compañeras que estaban repartidas por el centro de Temuco. Vamos a compartir un audio, no sé si al tiro o qué me dice, compañero. Sí, ahora sí estamos grabando, profesor. Ahí que... Ah, ya, ya. Sí, que se le satura. Se le acopla, pues. Se le está acoplándose. Oye, un resumen un poco de esta mañana. Comenzamos haciendo un panorama general más o menos de nuestro objetivo al querer hacer esta transmisión. Luego hemos presentado cuñas de distintas temáticas que hemos preparado también con respecto al financiamiento de esta visita del Papa, con respecto a la seguridad, el despliegue de la policía, con respecto a quién es Jorge Bergoglio, su pasado, su lavado de imagen, su discurso. Con respecto a la Iglesia Católica en Chile, lo que representa para los fieles en el tema espiritual, lo que representa hoy, lo que ha representado desde las últimas décadas. Claro. Y ahí tú aclarabas que no es tan solo que la población se esté convirtiendo al ateísmo o haya mayor cantidad, claro, de población laica, sino que también hay un gran porcentaje que se ha ido a las iglesias evangélicas o cristianas. Por supuesto. Bueno, es un síntoma de... No sé si... No quiero ahondar en eso, pero claro, es un síntoma de un cambio de paradigma que, de verdad, yo creo que es algo que está sucediendo en la sociedad tanto nacional como internacional. O sea, se caen estos mega relatos del cristianismo, como también esperamos que se caigan otros mega relatos, como son el capitalismo, ¿cierto? La ciencia, y esto es un síntoma un poco de eso, ver cómo una figura como la representación de Dios en la Tierra, como decíamos hace un rato, llega hoy día y no provoca el impacto que se puede pensar, que podríamos pensar que iba a provocar la venida del Papa, muy distinto a lo que fue hace 30 años atrás, la visita de Juan Pablo II, donde realmente hubo una efervescencia histórica. Claro, y otro momento totalmente distinto, y un momento con antagonismo también mucho más grande de lo que era, por un lado, el catolicismo, que representaba el discurso oficial, tanto, o sea, el discurso ideológico del Estado del momento. Y por otro lado también la respuesta que hubo, las manifestaciones que existieron en el momento que vino Juan Pablo II, que fue muy distinto el panorama a lo que es hoy. Yo creo que la sobredimensión que se armó en el tema represivo para esta venida del Papa Francisco tiene mucho que ver con un diagnóstico que hacían de la venida de Juan Pablo II. O sea, donde sí hubieron multitudinarias manifestaciones, lo que fue la manifestación en el Estadio Nacional fue, ¿no? Exacto. Claro, cuando empezaron a incendiar un incendio en las gradas, cuando hubieron un montón de manifestaciones en la avenida de Juan Pablo II. Sí, luego tuvimos también entrevista con Alfredo Siguel, que nos pudo dar un panorama general de lo que significa la implicancia de que esté el Papa en territorio mapuche. También hablamos con Ingrid Conejero en una entrevista en directo ahí en ese panel que pudieron armar con respecto a la situación de la Marcha Francisca Lincolnado y lo que representa la espiritualidad o la conmovisión mapuche frente al Dios occidental que viene representado en la figura de Jorge Bergoglio. En ese punto tocamos también la solicitud que hace la Marcha Francisca Lincolnado como autoridad espiritual del Gualmapu a conversar sobre lo que está sucediendo en el Gualmapu, a su par, podríamos decir, como una autoridad espiritual del invasor de Occidente, ¿cierto? Y ella para presentarse como dueña de casa, cosa que... Ni en Ruca. Cosa que no llegó a ser. Y no... Bueno, la Macha ha intentado durante la mañana ingresar a la base Maquehue, también a la casa madre de la Santa Cruz. Le ha sido impedido el paso con un cerco, pero y enorme de carabineros y además de religiosos fanáticos que no quieren que el Papa Francisco sepa de algún tipo de manifestación por parte de la Marcha Francisca Lincolnado. Por ahí nos contaban también con un despacho desde las calles, desde el Cerro Ñelol, ahí al lado del rodoviario, cómo se esperaba que el Papa Francisco cambiara de vehículo, sin embargo no lo hace, pasa directo, ¿cierto?, al estacionamiento de la casa de la monja de Madre de la Santa Cruz. No hay posibilidades que la Marcha Francisca Lincolnado haya podido conversar con él. O sea, nos decían incluso que taparon a la Machi, un ser humano tapó a la Machi para que el vehículo o el ¿cómo se llama esto cuando vienen la caravana de vehículos que venía el Santo Padre? El Santo Padre la ocultaron un poco y claro, no se realiza este cambio de vehículo y pasan a toda velocidad. Esperaba la gente que el Papa pasara mucho más lento y bueno, pasó de largo el Papa, pasó de largo. Bueno, ahí decíamos que totalmente protocolar la planificación de la alta jerarquía del Vaticano y de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal Chilena, ha sido a pie de la letra. No se ha salido el Papa Francisco de aquello, no ha hablado con alguna particularidad por acá en el Gualmapu, tampoco lo hizo en Santiago. Fue a la cárcel de mujeres, sí. Ahí tuvo un encuentro con las presas donde le hablaron que acá se encarcela la pobreza y hubo otras cosas donde se le vio emocionado, pero justamente eso es parte también, y no queremos deslegitimar a la voz de las compañeras que hicieron esa intervención ahí en la cárcel junto al Papa Francisco, es parte de la ambigüedad del discurso de él, porque por una parte está interesada en las personas más desposeídas, a la gente que está privada de libertad, pero no tiene ninguna palabra para apoyar el matrimonio igualitario, para esclarecer los distintos desaparecidos, hijos, etcétera, de la dictadura de Videla en Argentina. Es una ambigüedad total. Con respecto al territorio mapuche, hace poco él podrá tener una opinión con respecto al asesinato de Rafael Nahuel, con respecto al asesinato de Santiago Maldonado, nada, absolutamente nada. Bueno, vamos a ir con un audio que nos envían desde el centro de Temuco con algunas apreciaciones de lo que significa para la gente la visita del Papa acá en la ciudad de Temuco. Y enseguida, después de ese audio, yo tengo una papita porque tengo los nombres de los colonos, latifundistas y yanaconas que están en estos momentos comiendo con Francisco. Eso no lo sabíamos hasta ahora. Ya, vamos con este audio que nos dejan las compañeras. Me gustaría saber qué es lo que opina usted acerca de la llegada del Papa. ¿Qué significa para usted? En lo personal no soy muy adherente, digamos, a todo lo que es la religión, pero encuentro que es algo beneficioso en general para todos, independiente si somos creyentes o no, y que va a darle un plus también a la región con respecto a todo lo que es el conflicto que se está viviendo en este tiempo. Para abordar un poco más ese tema, ¿qué significa para usted que sea en territorio mapuche la llegada del Papa? Siento que es un gesto importante en cuanto a todo lo que es el ámbito religioso para con nosotros, ya que se ha desconocido un poquitito el tema quizás. Para nosotros que somos acá de la región, afuera no se evidencia o no se escucha, no hace mucho ruido, y la visita yo creo que va a aumentar eso, que se pongan los ojos acá en la Araucanía. ¿En qué sentido lo ve usted? De todas maneras lo veo como positivo, de que todo este despliegue que se hizo y esta inversión igual a nivel regional genere ruido con respecto a lo que está pasando, y quizás estos mismos recursos que se invirtieron ahora se puedan invertir para solucionar los conflictos. Una última pregunta que tiene un poco que ver acerca de la postura del Papa, por ejemplo, ¿qué piensa usted de que la misa haya sido en un centro de tortura? La verdad es que igual lo encuentro como un gesto que nos hace reflexionar a todos, ya que fue como un lugar simbólico, quizás en algún momento de forma negativa, pero la idea va a ser reemplazar ahora ese significado y volcarlo más hacia el lado de que tenga un sentido más religioso, pero con fines de ir saldando las deudas pendientes y que sea algo positivo, quizás de cerrar una herida. ¿Con quién voy a almorzar hoy día? Oye, que te gusta el chacoteo, ¿eh? ¿Con quién? Bueno, tenemos una exclusiva aquí, los nombres, la verdad es que no es a ver, ¿cómo decir? No es alegre para nosotros estar dando estos nombres. Lamentablemente hay que hacerlo. Hay que funerar a las personas que están ahí del lado de la institucionalidad. Mi micrófono me dice que está... Ah, ya, ahí me alejo un poco. Bueno, almuerzan a esta hora con el Papa, Sebastián Cayuleo, del territorio de Boyeco, Rubén Nahuelpan, buzo mariscador de Nehuentude, Teresa Hueche, de Maquehue, Jacqueline Huircán, de Nueva Imperial, Juan Pailahueque, pequeño agricultor en tierras dadas por el Estado, como reparación, Silvia Yanquileo, figura religiosa y de salud ancestral de su comunidad de Enoco, Rigoberto Queupul, segundo lonco, figura ancestral en su comunidad de Conoco, cultivador de hortalizas y frutales, Patricia Panchillo, tejedora a telar y artesana de Cuyimco, Jessica Bascur, provincia de Malleco, víctima de la violencia rural, Alex Hunt Dietlum, de familia de colonos suizos alemanes, Garbens Saint Fort, migrante haitiano, y el monseñor Héctor Vargas, obispo de Temuco. Estos nombres no los teníamos hasta hoy, ¿cierto? Han sido, la verdad es que una fuente de confianza para nosotros, la que nos hace llegar esta información. Y según tengo entendido, en estos momentos ya está corriendo esta información por las redes sociales. Bueno, ¿a qué hora? Está saturado tu... ¿A qué hora se supone que era el almuerzo? A las 12:30. 12:30. A las 3:30, por cronograma, tenemos entendido que el Papa Francisco estaría tomando su avión de regreso a Santiago. También nos hace llegar un escrito. Doña Mónica Quesada, madre de Matías Carrileo, hace poco se cumplieron 10 años del asesinato de Matías Carrileo por la espalda por parte de este carabinero Walter Ramírez, que en ningún momento tuvo un juicio ni tampoco una pena de cárcel que pudiera ser considerada por parte de la familia como un verdadero, digamos, castigo por lo que hizo en la figura de su hijo. Matías sigue en la memoria de los que luchan, de las personas mapuche que resisten, de sus ex compañeros de organización, y además en muchas personas que pudieron conocerlo de una manera más cotidiana, en la universidad, digamos, como amigo, como hijo, etcétera. Vamos a leer lo que nos comparte la señora Mónica sobre la espiritualidad. Namasté. El Dios que está en mí saluda al Dios que está en ti. Me pregunto si el jefe espiritual católico Francisco realizará alguna acción en torno a que realmente se comience a respetar al pueblo originario mapuche en especial. Hoy se le habló a la gente en la base Maquehue, lugar de tortura en tiempos de dictadura, y territorio ancestral mapuche, entregando un saludo especial a los miembros del pueblo mapuche, un mensaje en parte en relación a las diferentes formas de violencia, y entre otras cosas pidiendo por que nuestro pueblo mapuche contribuya con su sabiduría al desarrollo de nuestra región. ¿Es que acaso el pueblo mapuche es nuestro? ¿Qué hay del respeto que debe existir por las autoridades ancestrales del pueblo mapuche como Machi Celestino Córdoba, único condenado por el caso Luxinger Mackay, actualmente en huelga de hambre, demandando solamente ir a renovar su rehue? Al igual que se reúne con otras autoridades políticas y espirituales, ¿acaso no sería una contribución concreta al respeto común reunirse con la Machi Francisca Linconao? ¿O con el lonco Queipul, por ejemplo? ¿O con el Machi Juanito Curaqueo? ¿Con el lonco Juan Pichún? ¿Con los Puwerken de distintos territorios? Quizá una forma concreta de poder avanzar hacia la sana convivencia podría ser un veraz conocimiento de la cuestión mapuche, tanto de las autoridades espirituales como del pueblo. ¿Cuántos saben de los diarios allanamientos que se producen en las comunidades en resistencia? ¿Se conoce que los presos políticos mapuches son tratados como culpables antes de que haya un juicio? o de cómo el Estado ha sido responsable del asesinato de nuestros hijos, caídos en recuperaciones ancestrales. Se trata, de igual modo, el incendio terrorista con resultado de muerte del matrimonio Luxinger-Mackay, que el uso de violencia innecesaria con resultado de muerte en la persona de Matías Carrileo Quesada. Ahora están almorzando con las autoridades espirituales, algunos representantes de la Araucanía, en la casa de las hermanas de la Santa Cruz. ¿Quiénes? Ya se supo. ¿Son representativos? No lo sé, no los conozco. Mónica Quesada Merino, madre de Matías Carrileo, asesinado por las fuerzas represoras del Estado chileno. Gualmapu, 17 de enero del 2018. Agradecemos que nos haya llegado, doña Mónica, estas palabras tan sentidas. Y la verdad es que también nosotros nos preguntamos qué tan informado está Francisco de la cuestión mapuche, del pueblo mapuche, de las autoridades mapuche, de la situación de los de las distintas comunidades. Y nos preguntamos también, o sea, nos hacemos la misma pregunta, ¿qué tan representativo o representativas son las personas que están hoy día conversando sobre el conflicto mapuche con el Papa? O sea, entendiendo que su agenda era conversar y dar un mensaje de paz para el conflicto con los pueblos originarios. Como dice ella, no los conozco. Y no sé hasta dónde se puede dialogar sobre el tema. Bueno, y tampoco no sé hasta dónde se puede dialogar sobre ese tema en un espacio de tiempo tan corto. Claro. Bueno, doña Mónica nos aclara aquí que Walter Ramírez, el carabinero que le dispara por la espalda a Matías, fue condenado a 3 años y 1 día de pena remitida. Bueno, todos sabemos que los 3 años y 1 día no es pena aflictiva y no implica cárcel, así que puede ser con, como dice acá, con pena remitida, 40 firmas. No. Nunca hizo presidio, pero fue considerado culpable por ver a Dios, innecesaria con resultado de muerte. Ahí no sé en realidad lo que nos quiere decir, quizás fue el corrector del... El Estado chileno también fue condenado como responsable de los hechos en una demanda civil, con lo cual tuvieron que indemnizar a la familia y nada más, pues. Entonces... Claro. Y sin embargo, bueno, como volviendo a lo que hablábamos en el caso Luxinger-Mackay, en el caso de Brandon Hernández-Huentecol, donde se actúa con un tratamiento especial al cuando los imputados son mapuche. O sea, hoy día que la... Como ya lo hemos repetido varias veces, como lo decía también Ingrid Conejero, la Machi Francisca Linconado se está enfrentando a una tercera instancia y siguen acusándola de... Siguen acusándola de culpable en un caso donde ya está demostrado que ella es inocente. Donde ella y todos los demás involucrados son inocentes. Ya hubo una sentencia absolutoria. Un tribunal ya la absuelve y... Otra instancia, ¿cierto? Y en el caso de alguien que se declara, o sea, que se declara culpable, las penas son mucho menores. O sea, la Machi Francisca Linconado ha estado más tiempo presa que un asesino confirmado de Matías Carrileo. Exacto. Y como imputada. Claro. Sin comprobársele nada. Solo prisión preventiva. Todo lo contrario, se ha comprobado su inocencia. Exacto. Bueno, esos son los parámetros, digamos, las comparaciones que nosotros desde acá de Radio Curruf podemos hacer y que no las escuchamos en otros medios. Quizá a veces se entrevista a algún historiador mapuche, a alguna persona, digamos, pero más allá no se profundiza. No es el ataque mediático con cada temática que el poder o el cuarto poder comunicacional, como se le llama, quiere instalar en las conciencias de las personas y en la opinión pública. Bueno, ayer José Santos Millao en el congreso, ¿cómo le denominaron? Internacional de Pueblo Originario. Conferencia. Decía eso, un saludo a los medios de comunicación, pero a los medios de comunicación que respetan a las fuentes, o sea, que entregan los mensajes no tergiversados y que no hacen su propio montaje de los discursos que generan, en este caso, el pueblo mapuche, la Machi Francisca Linconado también. Cuando estábamos ahí, apenas llegó... habló directamente a la prensa y se dirigió como culpable de tergiversar el discurso de las resistencias mapuche. Y desde ahí mismo, desde ese desde ese llamado que hacen ellos y ellas, nosotros también reafirmamos nuestro compromiso como comunicadores y comunicadoras, como medios libres, a presentarnos como medios de comunicación, pero también como parte de un movimiento social. O sea, no solamente somos un medio de comunicación, somos también la masa, ¿cierto?, revolucionaria, que solamente estamos ocupando esta barricada, la barricada de comunicar, la barricada de hacer visible lo que los medios oficiales, el cuarto poder, como se le suele llamar, no lo hace. Y generamos esta fuente porque nos parece urgente. No hacemos comunicación por alimentar nuestro ego, sino porque nos parece urgente que las resistencias generen sus medios de comunicación. Y somos un elemento más de esta resistencia. Claro, y por lo mismo no nos consideramos parte de ese debate por la objetividad. No nos interesa la objetividad bajo los parámetros académicos ni tampoco de la lógica argumentativa de algún profesor, sino que nosotros somos un medio contrahegemónico. Los medios oficiales, este cuarto poder, tiene la hegemonía, ¿cierto?, de la utilización de las pantallas, de las masivas pantallas que tienen a su haber. Nosotros tenemos esto que es autogestionado, ¿cierto?, esto que pudiera verse como pequeño, pero tenemos una gran red de medios libres de América, red de medios de los pueblos. Ahora en febrero tenemos un encuentro, estamos en las calles, estamos en internet. Hemos puesto también nuestro trabajo autogestionado, nuestro voluntariado político, ¿cierto?, a disposición en internet también, porque consideramos que también es un espacio en disputa. Tal como puede pegarse una ficha en la calle, tal como puede hacerse un grafite en la calle, también podemos en internet tener blog, tenemos. Y bueno, y quizás, como tú decías hace algún tiempo, va a ser un momento en que esto no va a ser restringido por alguna ley. Ya está la ley SOPA, el TPP, ¿cierto?, donde se están tratando de meter legislaciones que regulen los medios digitales, que se considere incluso cada perfil de Facebook como medio de comunicación y te puedan enjuiciar por lo que tú digas, entonces, o por lo que escribas. Entonces estamos en esta, estamos ejerciendo alianzas con otras personas que están en otras regiones. En estos momentos esta transmisión sale en Radio Placer, en toda la Bahía de Valparaíso, por Radio Pirata, también sale por Viña del Mar, Concón, estamos Radio Manque saliendo por Rancagua. Entonces es sumamente importante esta alianza. Asimismo también se hace y se extiende la invitación a utilizar las plataformas de los medios libres, como lo es en este caso Radio Curruf, a ser comunicador y comunicadora de todas las personas. O sea, está en estas plataformas y se insta a ocuparlas, a generar más plataformas, lo posible también. Y están abiertos los canales, tanto correo para enviar audios, para enviar escritos, para enviar videos de lo que está sucediendo y lo que le parece necesario. Y lo que les sirva en realidad a la plataforma de Radio Curruf, que en 2 años desde que nació, creemos que generamos cierto alcance. Alguna gente nos oye, alguna gente nos ve, alguna gente nos visita en nuestras plataformas virtuales. Entonces eso, todos somos comunicadores y comunicadoras. Esto no pretendemos tener aquí un tema cerrado, ¿cierto? Un medio de comunicación en que nosotros somos los dueños, sino todo lo contrario. Abrir los medios de comunicación para todos quienes quieran comunicar dentro de nuestra línea, obviamente, de lo que es la radio, de comunicar desde este sector. Y bueno, viéndolo así, desde la libre comunicación, todo y todas, como tú dices, somos comunicadores. Entonces hoy en día quizás nosotros tenemos una mesa de sonido, quizás establecemos algún tipo de elementos técnicos, porque esta es nuestra labor, es nuestra militancia, estamos levantando este medio. Pero usted desde su casa, desde su territorio, si tiene un teléfono, si tiene algún elemento para sacar una fotografía, lo puede hacer y lo puede enviar a los canales que nosotros tenemos abiertos para que ustedes nos colaboren, que es el correo radiocurruf@gmail.com y también a través de nuestro fanpage Radio Curruf con K y VWR. Puede también enviarnos todo el material que usted o quiera difundir. Obviamente nosotros le vamos a dar una lectura, vamos a ver qué está pasando, porque hay bastantes temas legales en los cuales nos han querido recriminar, hemos sido amenazados, nos han colocado recursos de protección, porque bueno, esto es lo que hacemos y al parecer está surtiendo efecto, si no se molestarían tanto desde los otros sectores. Nos aclara acá la señora Mónica, Mónica Quesada, madre de Matías, que la indemnización, ella con Catalina la rechazaron completamente y la donaron a una ONG que se dedica, ¿cierto?, a la difusión de la lucha mapuche y a su permanencia. Y ella dice que sienten que nunca hubo justicia porque en estos momentos Walter Ramírez camina tranquilamente por las calles, ¿cierto? Ni siquiera hizo una hora de cárcel. Y, por ejemplo, lo que acabamos de decir nosotros, que la Machi Francisca Linconao o cualquiera de los imputados del caso Iglesia, por ejemplo, llevan más de un año y se los trata como culpables a priori. Claro. Entonces, claro, estamos... la verdad es que eso es lo que queremos nosotros un poco dejar en claro a las personas que nos pueden estar escuchando. Es realmente potente el cerco mediático que existe sobre Temuco, sobre esta zona. Nosotros vivimos una realidad, las personas que hablamos acá, hablamos de ciertas cosas que en otro lado dicen, ah, ya, oye, pero... Oye, no, oye, claro, como que ¿de dónde? Y bueno, tú participaste de un gran encuentro latinoamericano de medios libres. ¿Y cómo veían el tema acá? ¿Cómo se ve desde afuera, digamos, de la gente que es compañero o compañera? Claro, o sea, el conflicto mapuche está muy seguido, creo yo, por gente que también tiene el mismo conflicto en otros lugares del mundo. Principalmente en México, en Honduras y en Guatemala. La gente que trabaja el tema indígena está muy, muy informada de lo que sucede con el conflicto mapuche. Sin embargo, el eco que tiene el conflicto mapuche en el extranjero no llega más allá de los casos emblemáticos. O sea, se desconoce mucho porque también la prensa funciona de una manera en que tergiversa todo, en que hace complejo digerir la información para una persona que no vive acá. O sea, es complejo digerirla para una persona que vive en Santiago, que conoce de cierta manera algunos términos y... pero para una persona extranjera no logra digerir. Ahí, de nuevo, la importancia de los medios de comunicación libre de poder informar de una manera más extensa todo lo que abarca el conflicto mapuche, la temática mapuche. Porque acá en Chile, como decíamos recién, se vive una justicia, no solo la ley antiterrorista, sino la ley en general, que trabaja bajo una justicia de facto. O sea, a la gente mapuche hoy día se le condena y se le juzga por ser mapuche, que es una justicia que viene desde la Alemania nazi, o sea, desde que se juzgaba a una persona por ser judío, a priori. O sea, no por lo que cometió, sino por lo que es. Racismo judicial. En Chile pasa lo mismo con el conflicto mapuche. O sea, un tema donde hay mapuche involucrados, como imputados principalmente, no como querellantes, pero como imputado, se trata de una manera con órdenes de detenciones inmediatas, con allanamientos, con testigos encubiertos, con ocupando la ley antiterrorista a priori. Entonces hay una justicia que se hace de otra manera, no como al resto de los chilenos. Exactamente. ¿Vamos con un tema musical? Ya nomás. Y bueno, enseguida vamos a estar con la gente que está volviendo del despliegue para que nos cuente cómo pudo observar. Están esperando la salida del Papa allá en la casa de la Madre de Santa Cruz, nuestras otras compañeras. Pero de la base Maquegua ya han llegado, eso ya ha terminado. Estamos con la segunda fase de este cronograma. Que a ver si sucede algo. A la salida del Papa Francisco nos informan que ya salieron las personas que estaban almorzando con él, que ya la nombramos hace un momento. Y bueno, vamos con música. Tenemos... Seguramente la prensa oficial está preguntándole qué almorzaron, ¿cierto? Claro, ¿cuál fue el menú? ¿Cuál fue el menú? ¿Cómo estuvo el postre? Claro, ¿cuál fue el menú? Entonces nos vamos a ir con este tema de Joe Hill. ¿No te gusta? Dale nomás. Y volvemos enseguida. Muchos predicadores están siempre hablándote del bien y del mal, pero cuando tú pides comer, te contestan sus voces de miel. Algún día comerás en la muy gloriosa tierra celestial. Vas allá, trotarás pastarás y un pastel en el cielo tendrás. No es verdad. Como ejército de ayunación y cantándote esa oración, solo intentan tu plata coger para luego poderte ofrecer. Algún día comerás en la muy gloriosa tierra celestial, jugarás y pastarás y un pastel en el cielo tendrás. Camuflados en sectas sin fin, cuando gritan te quieren decir: dale toda tu plata al Señor, que Él te salva de todo dolor. Algún día comerás en la muy gloriosa tierra celestial. Más allá trotarás, pastarás y un pastel en el cielo tendrás. No es verdad. Si es que luchas buscando llevar una vida mejor para tu hogar, te dirán que eres un pecador y al infierno tu condenación. Algún día comerás en la muy gloriosa tierra celestial. Más allá trotarás, pastarás y un pastel en el cielo tendrás. No es verdad. Los obreros unámonos ya, combatiendo por nuestra libertad. Cuando el mundo tengamos por fin, a esos puercos podremos decir: algún día comerán cuando aprendan a freír y a cocinar. Leña hacer, qué placer, solo entonces habrán de almorzar. Algún día comerán cuando estén en la cajita funeral. Más allá jugarán y pastarán y un pastel en el cielo tendrán. ¡No es verdad! Radio Curruf es un espacio radial nacido bajo la lluvia y levantado por el viento del Gualmapu, autónomo, autogestionado y abierto. ¿Estamos al aire, Tulio? Oye, se escucha muy fuerte. Estamos al aire. Yo me escucho muy fuerte. Lo que pasa es que tu mesa de sonido es muy, muy buena. Entonces, no tengo la costumbre de hablar tan de lejos. Ay, ya. Pero bueno. Se me da culpa a mí, ¿no? La verdad es que no es muy alentador lo que queremos hablar ahora en estos momentos. Se está preparando nuestra compañera que fue a la base de Maquehue y que va a conversar con nosotros en breves instantes. Queremos hablar de Macarena Valdés. Queremos hablar de que el día de ayer salió a la luz pública finalmente los resultados de la segunda autopsia, que validan el hecho de que no hay un suicidio posible por parte de Macarena. Están los rasgos histológicos que el médico particular Luis Rabanal, que estuvo a cargo de la segunda autopsia, da cuenta de que Macarena, la hora de ser suspendida, fue previamente asesinada. Hay manipulación de terceros del cuerpo. Eso es lo que habla él en términos técnicos. El día... este viernes 19 de enero se va a llevar a cabo una marcha en Panguipulli, donde va a hablar por primera vez la familia. Sin embargo, ayer ya nos adelantaba algo Rubén Collío, donde él, bueno, viudo de Macarena Valdés, hace una invitación, una convocatoria para ese día, y queremos compartirla con ustedes en esta transmisión. Un saludo afectuoso a toda la gente, a los hermanos, las hermanas, los amigos que nos han apañado, nos han acompañado durante todo este tiempo. Llevamos un año y medio luchando, exigiendo justicia. Llevamos un año y medio gestionando. Y hoy podemos decir que tenemos la posibilidad científica de demostrar que a Macarena la asesinaron. A la negra la mataron y después la colgaron. Y hoy día tenemos cómo demostrarlo. Estamos pidiéndoles por favor que nos acompañen el día viernes 19 a las 10 de la mañana a dar a conocer esta información, a entregar esta información. Vamos a manifestarnos ese día, a manifestar, a gritar nuestra rabia, a gritar nuestro dolor, a dejar claro que a la negra la mataron. La mataron por ser mujer, por ser mapuche, por ser luchadora, por defender su tierra. Y no estamos dispuestos a permitir que esto siga pasando. Por favor, acompáñennos este viernes 19 a las 10 de la mañana en Panguipulli. Nos vamos a juntar en la esquina de los tribunales, al lado afuera de la ruca de Panguipulli. Peguaín Compuché. Bueno, ahí teníamos las palabras de Rubén Collío, que en realidad deja ahora al descubierto y deja confirmado de un caso de sicariato empresarial en Chile. Quizás no es la primera vez que ocurre, pero es la primera vez que se confirma que hay un asesinato donde hay, como decía el compañero, manos de tercero involucradas en este asesinato. Recordar que Macarena Valdés era, bueno, madre de cuatro hijos, opositora a proyecto hidroeléctrico en el sector de Tranguil, y ella fue encontrada por su hijo de 11 años muerta, y donde claramente habían rasgos de que fue un asesinato. O sea, estaba un almuerzo a medio hacer, ¿cierto? No tenía ninguna intención de... El hijo menor vestido, el bebé. Claro, o sea, desde un principio se sabía esto. O sea, hoy día se sabe. Después de la primera... Esta es la segunda autopsia que se le realiza. La primera autopsia, si quieren pueden meterse a radiouniversidaddechile.cl. Hay un reportaje amplio sobre la versión del médico Luis Rabanal, que hace esta segunda autopsia, donde se menciona la primera a cargo del Servicio Médico Legal de Valdivia, donde hay muchas gestiones, mucho papel y mucho análisis que no se hace, que se obvía, y se toman conjeturas que influyen en dictámenes judiciales, por ejemplo, en investigaciones como de este tipo, sin ir más lejos, para evidenciar dónde radica la muerte de Macarena Valdés, si en un suicidio o en un asesinato. Entonces, son cosas que se toman muy a la ligera, no sé si de manera intencional, no sé si por ligereza del procedimiento en el servicio público. La verdad es que no me aventuraría a decir nada, pero evidentemente que es grave la desprolijidad con la que se toma en cuenta ese tipo de análisis. Claro. De hecho, habían amenazas desde antes ya de la muerte de Macarena Valdés. Bueno, hay una serie de antecedentes, sí, y amenazas que se siguen dando. Entonces, esta noticia cae como balde de agua fría. Se revive la muerte de la negra, como dijeron hace algunos días algunas personas. Porque la amenaza se concretiza. Es decir, ahora en el territorio cualquier persona puede decir que me pueden asesinar si me opongo a algún proyecto. O sea, de hecho yo recuerdo que en ese momento se le llama a la familia a no perseverar la investigación cuando se decía de que no, que fue un asesinato, de que no fue un suicidio. Se insta a la familia a no perseverar. O sea, había una intención clara ya, ahora sí, desde la justicia a terminar con este juicio lo antes posible. Entonces, claro, no queremos especular, pero sí hay antecedentes para especular. Hay bastante antecedente, pero como te digo, esto sienta un precedente. Hay, como dice Rubén, hay prueba científica para asegurar que a la negra la mataron, y que el día viernes la familia va a ir a juzgado ahí al Ministerio Público de Panguipulli a exigir diligencia, a exigir que se tome en cuenta esto, y bueno, vamos a ver cómo reaccionan. Bueno, no me gustaría aventurarme a nada, pero lo que la familia desee que suceda, ojalá que eso así sea. Exacto. que exista justicia, que tengan tranquilidad también y vivir este proceso que me imagino que se revive nuevamente, lo mismo que pasó en el 2016, ahora en estas fechas con estos resultados. Claro, el hecho de que si bien hoy día se encuentra una prueba clara, ya ha pasado mucho tiempo para una investigación de... O sea, ¿ya va cuánto? ¿Más de un año? Sí, fue en el 2016, en agosto. Más de un año. Entonces, claro, en un año pasan muchas cosas que dificultan una investigación. Bueno, que, quizás todo parte de una estrategia también, claro. Por dilatar las cosas, por tener un tema que justificar. Exacto. Entonces, claramente ahí eso tiene que... Ojalá tomar el ribete favorable y más sano emocionalmente también para la familia. Queremos reiterar que estamos en una transmisión especial, el Papa en territorio mapuche. En la mañana tuvimos un despliegue. Bueno, hasta el momento de ahora se encuentran compañeros de la radio Curruf esperando la salida del Papa. Ya salieron las personas que estaban almorzando con él. Pero ya nos encontramos acá en el estudio de radio Curruf con nuestra compañera que estuvo en la base aérea Maquehue. ¿Cómo estuvimos? Te saludamos, hola. Hola. Bienvenida. No dormido nada, la pobre cabra. No, nada. Oye, cuéntanos, ¿cómo estuvo, en primer lugar, en la mañana, desde la hora que llegaron ustedes? Hicieron el peregrinaje completo, sí. Al igual que las personas, para poder llegar a buena hora, tener una buena posición. ¿Cómo lo fue? Lo mismo. Bueno, salimos de acá de la casa en la que estamos en Temuco aproximadamente como a las 4:30 de la mañana y caminamos yo creo que aproximadamente 5 kilómetros para llegar al lugar donde fuimos. Todo es bastante, sí. Y bueno, ahí durante el camino la verdad es que se veía bastante gente en toda la calle, en todos los lugares de acá de Temuco andaba gente circulando, ya estaban como vendiendo cosas, había comercio, había de todo comercio. Y había harto carabineros circulando también, fuerzas especiales, GOPE, carabineros cuidando que la gente no cuidando. Sí, bueno, ya, eso, no sé qué más decir. Tengo sueño. ¿Y dejaban vender a la gente que andaba? No, sí, dejaron vendernos sin ningún en problema. ¿En Santiago no dejaron? Pues en el parque. No, acá no, acá la gente no tuvo problemas para vender. El problema que tuvo es que no le compraban. Sí, no, la gente estaba con casi toda su mercadería de completa, bueno, ahí nosotros cuando veníamos de vuelta. Si en Temuco no hay plata, la cesantía acá... Sí. Está lleno de forestales, de proyectos. No, y más allá de eso, yo creo que igual tiene que ver con otra cosa que más adelante quizás lo voy a continuar relatando y voy a decir cuál es quizás mi conclusión de por qué no se vendían las cosas. Sí. Pero bueno, la cosa es que llegamos como a las 5:30 de la mañana, quizás un cuarto para las seis a Maquehue. Y estaba... Los primeros lugares que estaban destinados para la gente, porque esto estaba por sectores, estaban llenos, que eran los que estaban más cerca del lugar en el que se iba a realizar la misa o del escenario, por así decirlo. Pero los lugares que estaban al fondo, que fue uno de los que nos tocó a nosotros que fuimos allá, que era el C2, estaban bastante vacíos. Y se empezaron a llenar en el transcurso de la mañana. Y la verdad es que nunca se completó el espacio en esos lugares del fondo. En el lugar que estábamos nosotros no estaba lleno, o sea, había capacidad para muchas más personas. Dentro de lo que tú pudiste apreciar, porque hemos repetido toda la mañana que queremos decir lo concreto, la realidad. De lo que tú crees que se esperaba que fuera la cantidad de gente a lo que fue realmente, había poca, o sea, igual había harta gente. Sí, había bastante gente igual. ¿Sí? Había harta gente, pero yo creo que igual estaba más... pensado para que fueran más. Exacto. Personas, porque habían espacios que estaban vacíos. Entonces, eso quiere decir que estaba pensado o se esperaba que llegara una muchas mayor convocatoria personas. De personas. Pero más o menos, no fue ¿a así. ¿Cuánto estaba? ¿50% lleno? ¿Qué decía tu dron? Ojo, es que soy mala con los porcentajes, pero voy a andar hartos drones. Sí, yo creo que un 70%, sí, algo así puede ser. Bueno. Sí, igual es no es menor, pero tal como ustedes dicen, no podía estar dicho mejor. se esperaba por parte de la organización muchas más personas, sí, y el espacio estaba hecho, dispuesto para recibir. Uno se da cuenta por el despliegue que tenían de carabineros en la calle, ambulancia y un montón de cosas más que estaba además planificado como para que llegara más gente en el tema de la peregrinación a la misa, y estaban como preparados para que pasaran otro tipo de situaciones que en realidad no se dieron. Claro, en la mañana nos avisaban desde temprano del centro de Temuco, sector Plaza de los Militares, ¿cómo le dicen? Los milicos. Que estaba saliendo una micro, un zorrillo y un guanaco. Ya, eso es lo que les iba a conversar, que mientras íbamos caminando para allá igual vimos dos buses de fuerzas especiales, vimos zorrillos, vimos guanacos, vi unas motos de fuerzas especiales que no había visto ¿Cuántos nunca. ¿Cuántos carabineros aproximadamente? No podría decirlo, pero eran demasiados. Así en el camino había un cordón. No sé cómo decirlo, cuadrillas así caminando. Claro. Muchas. Era como la guerra de las galaxias así cuando llegaban. Sí, cuando llegaron los Darth Vader ayer, habían militares. Vi un meme también ayer que venía Darth Vader llega a... sí. Bueno, habían militares también armados resguardando todo el camino hasta Maikehue. Y eso fue más o menos durante el transcurso de la madrugada, y ya cerca de las 9:40 llegó el Papa al lugar. A las 9:40 llega, y a eso como de las 10 más o menos comienza la misa. Y bueno, para contar más o menos un poco del tema de lo que habló el Papa, o cuáles fueron los temas que tocó, se refirió igual al tema del pueblo mapuche, pero de una forma, no sé en realidad cuál sería la palabra, pero yo creo que superficial, porque hace un llamado a la unidad como un arte de armonizar diferencias, que esas son palabras textuales de lo que dijo él. Y la verdad es que, por ejemplo, no hace un análisis acerca de la militarización, ni tampoco de la represión que se da acá en el Gualmapu, en el tema del conflicto mapuche. Solamente él, a lo que llama violencia, y esto también es textual, dijo que él llamaba a evitar bonitas palabras o acuerdos que no se concretan y que constituyen violencia al frustrar la esperanza, ¿cierto?, de que sean como escuchados en su reivindicación. Pero no hace ningún análisis más allá de eso. Eso es lo que él llama violencia. Y bueno, otra cosa que fue como que llama la atención en lo que ocurrió durante la misa fue que en algún momento él reconoce que el lugar en el que se está realizando la misa, claro, en la dictadura, fue un lugar de un centro de tortura, y pide un minuto de silencio, ¿cierto?, por todas las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, que hoy en día, ¿cierto?, es terreno de la FACH este lugar, y siempre lo ha sido al parecer, y durante ese minuto de silencio se escuchan gritos. Y esos gritos, por lo que pudimos entender, porque en realidad era tanta, habían mucho espacio entre un sector y el otro, entonces no podíamos tener buena visión, pero no pudimos ver si era un grupo de gente, solamente una persona, pero lo que pudimos escuchar fue que decían fuera los pacos de las comunidades, y se escuchaba asesinos también. No sabemos qué es lo que habrá pasado con esas personas, si a lo mejor las habrán sacado del lugar, las detuvieron. Claro. No, la verdad es que no sé. Pero eso fue como, en realidad, como lo más llamativo que ocurrió, porque fuera de eso fue todo súper normal. Perfecto. Fue una bonita jornada. Claro. Fue una jornada de reflexión. Fue una jornada de reflexión. Oye, el regreso. ¿Termina la misa? ¿Cómo fue? Bueno, termina. Tampoco pasó bueno, nada. No era nada la misa. Es súper corto el tiempo que el Papa estuvo acá. El Papa llega, como dije yo, a las 9:40, ¿cierto? La misa empieza a las 10 y algo, porque se pasea con el auto primero, delante de la gente. La misa termina un cuarto para las 12, más o menos ya estaba terminando. Sí, y de ahí como que ya siguen hablando, y el Papa se va a su auto, se da otra vuelta y listo, sería. Eso fue todo, lo de la misa. Y bueno, ahí en esos momentos nosotros describíamos que ya él encumbraba a Caupolicán hacia el almuerzo. Ah, el almuerzo, sí. ¿Y eso? Voy a almorzar. Ah, y... ¿Qué hiciste? Bueno, llamaba la atención también que... No sé cómo decirlo para que no suene tan... Pero la gente ya andaba, igual era gente que sabía que tenía como... hartos recursos económicos y mucha gente rubia, así. Y por lo mismo yo creo que los comerciantes no pudieron vender, porque como que andaba el típico comerciante vendiendo, no sé, choripanes, anticuchos, claro. Y bueno, no le iban a comprar nada en realidad. Llevaban su, su maruyán. Claro. Oye, ¿y tú nos dijiste que tenías una conclusión, un adelanto de por qué no les compraban? Porque era. Esa era mi conclusión. No, ABC Wander. Sí, no. Era ABC Wander, pero. No pone atención. No, no está escuchando. Es que nos están llegando mensajes, sí, nos dicen que se puede entrevistar en el centro de Temuco detractores de Juan Barro, el obispo de Osorno, que el día de ayer tuvo una participación estelar en la misa que ofició Francisco en Santiago. Así que en cualquier momento, quizás, le adelanto, nos llega alguna entrevista con detractores y grupos de Osorno que, bueno... Ahí están llegando. En base a, digamos, la ayuda que este cura ha hecho de Caradima, un caso emblemático también a nivel nacional. Nos vamos con un tema musical para airearnos un poco, ordenarnos un poco más. ¿Y qué se nos viene a continuación? ¿Musicalmente, dices tú? No. ¿O qué se nos viene en el futuro de nuestra vida? Tampoco. Oye, Noé, pero yo quería saber, ¿qué sentiste al escuchar al Papa ahí? No sé. Estar tan inexplicable, cerca de Dios. Inexplicable. Estuviste más cerca de... Sí, es lo más cerca que hay de estar de Dios en todo caso. Nos vamos. ¿Con qué nos vamos? Luanco, Minuto Soler. Incheta Luanco, sí, por mi tierra y mi pueblo. Ajá, a pie pelado, Narración del pueblo, la necesidad es mucha. Mapuche en fin, para vivir aquí se lucha. Rap, que es psicólogo en problema. Y es la bomba este sistema. Mi pueblo, la necesidad es mucha. Mapuche en fin, para vivir aquí se lucha. Rap, que es psicólogo en problema. Y es la bomba este sistema. Difundió la naturaleza, no es natural. Laguna, bosque, valores son todo artificial. El pino eucalipto es su alimentación. No solo seca los ríos del sur, también seca en su corazón el feca. Su política para la dominación diseca. La acción para la liberación con beca. No se soluciona, la educación es feca. Ya en la vida sacará ahí sin reflexión. En la tierra llega el rap que riega el campo, el corazón. La narración del pueblo es el fruto del sudor. Por esencia constructor en mi raíz afirmado. Armado organizado para echar al hacendado. El que se opone son colonos ladrones. Esta realidad una teleserie, ellos tienen los guiones. Y saben bien lo que es racismo. Que una cultura le digan inferior y la asimilen a terrorismo. Así lo implantó el capitalismo. Dersura y sequía, sistema de riego, los fundos deciden lo mismo. Visión, sistema sostenido, corta brazo. Un camión sin freno choca todo a su paso. Lo sustentable pa' que solo se hable. Por eso muere flora, fauna y se seca la cascada. La forestal es una granada. Raza no nos deja nada, tierra en laminada y de pago blindada. La mayor gota de sudor, no la del trabajo asalariado, la del trabajo por amor. La tristeza se expresa, la tristeza triste se siente, la que te hace accionar incesantemente. Yo, yo, sí. Wey, chato game. Narración del pueblo, la necesidad es mucha. Mapuche en fin, para vivir aquí se lucha. Rap, que es psicólogo en problema. Y es la bomba este sistema. Mi pueblo, la necesidad es mucha. Mapuche en chin, para vivir aquí se lucha. Rap, que es psicólogo en problema. Y es la bomba este sistema. Somos más que renegados por quienes no han negado. Los Winca han ganado porque nos robaron todo el ganado. En el siglo XIX, la tierra convertida en propiedad. Ahí que su cortán se promueve. Y si hay problema, el gato que ninche. Y más problema, mi gato que ninche. Y 6,000 veces más problema, guerrero. Lo agradezco de primera negativo, pero de alguna forma crezco. Mis lágrimas no corren por mis dos mejillas, corren encima de una instrumental. Y la alegría la siento cuando mi gente se levanta. O esto le dio un buen pago y chatujear. Hay que estar atento, no ser lento ni poco. Hoy en día todo es trampa como el crédito Corfo.

cánticos o nuestros gritos. Y esperamos que esto, parte mediática, porque hay mucha prensa, ¿cierto? El revuelo que ha tomado nos satisface, porque a raíz de esto van a tener que sacar alguna determinación concreta sobre Barro. Nosotros llevamos ya casi 3 años en esto. ¿Ya? Hemos mandado cartas, hemos ido a conversar con el presidente de la SESH, con el vicepresidente de la SESH, Santiago, pero nadie hace nada. Teniendo el tema ahí candente, donde nuestra comunidad diocesana osornina se cae a pedazos, porque están los curas divididos, los diáconos divididos, los laicos divididos, gente que no asiste a las parroquias, a las misas, ya no se vive en comunidad, no hay una guía pastoral, ¿cierto? Entonces, realmente nosotros estamos dolidos, estamos en una iglesia que sufre, y esperamos que este caballero sea removido para sanar las heridas que quedan, porque el daño ya está ocasionado, y con responsabilidad de laico, ¿cierto?, de católico, es buscar la manera de cómo salir adelante nuevamente y hacer crecer a nuestra diócesis como lo fue cuando estaba el obispo Valdés. Muchas gracias, profesor. No, gracias a usted. Ahí teníamos la entrevista, ¿cierto?, a la sociedad laica, que también hace el análisis de lo que, bueno, nosotros quizás no estamos en los zapatos de ellos, por supuesto, ideológicamente, pero sí desde ahí también hacer el análisis de cómo la Iglesia hoy día está con un enfrentando una fama, por así decirlo, donde los abusos sexuales por parte de sacerdotes, y sacerdotes tan importantes e influyentes dentro de la Iglesia como lo es Caradima también, es como lo que figura hacia la opinión pública de la Iglesia Católica. Exactamente, y bueno, bastante alicaída la imagen del Papa Francisco en este territorio, y también así lo analizó la prensa internacional. A la inversa, a la interna, digamos, el tratamiento de la prensa ha sido completamente distinto, más benevolente, digamos, con lo que se le entrega justamente de información a la población local. Entonces, por ahí viene ese juego comunicacional de control también a través de lo que la gente lee, de lo que la gente ve, lo que la gente escucha. Así que por eso hemos querido nosotros acá también dar esa otra mirada. Tenemos otro audio delante, parece que quedamos medio trabados justo con los contactos, con el audio del contexto histórico. Si podríamos repetirlo para escucharlo ahora tranquilamente y volvemos enseguida. La verdad, ¿lo tenemos por ahí o no? Sí, lo tenemos. No, lo que te iba a decir es que sí lo pusimos, pero lo ponemos de nuevo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Claro. El Vaticano estuvo con uno de sus mensajeros hace 30 años, aquí mismo en nuestro territorio. Dijo perdón. Analicémoslo. ¡Ay, perdón! Estamos peor que hace 30 años. Transmisión especial. El Papa en territorio mapuche. El Papa en territorio mapuche. Hace 30 años vino el Papa Juan Pablo II y pidió perdón al pueblo mapuche. Michelle Bachelet hizo lo mismo. Sin embargo, estas palabras son intentos fútiles frente a la realidad represiva y judicial que enfrenta en la actualidad el pueblo mapuche en resistencia. Sumado a esto último, la deuda histórica con un pueblo que fue asesinado bajo la atenta mirada de la institución que él dirige, para luego incluso hacerse dueña de extensos territorios que hoy son reivindicados por diversas comunidades en Cañete, Padre Las Casas y Alto Biobío, por nombrar algunos. La Iglesia estuvo junto al genocidio español entre los siglos XVI y XVIII, y junto al exterminio conocido como pacificación de la Araucanía en Chile y campaña del desierto en Argentina. La Iglesia Católica es promotora, validante y perpetuadora de la colonización y genocidio en los territorios descubiertos por Europa, la conquista de Abyayala y nombrada por ellos posteriormente como América. El Nuevo Mundo fue descubierto y conquistado cuando en Europa comenzaban a consolidarse las monarquías absolutas y la relación Iglesia-Estado se fortalecía, dando pie a las grandes concesiones eclesiásticas a las coronas europeas. Así llega España, luego las repúblicas se independizan de la corona, para arrasar finalmente con lo que quedara de los pueblos originarios. En Chile la ocupación de territorio mapuche fue observada por la Iglesia como un intento más de evangelizar a la población nativa, que no reconocía al dios europeo, y sojuzgar económicamente las verdes praderas que darían forma junto al salitre nortino las arcas fiscales. Durante la dictadura militar se entrega las tierras mapuche a forestales y privados. Se establece el decreto 701 de fomento forestal para asegurar el negocio forestal a familiares y amigos. He ahí el nacimiento, por ejemplo, de Forestal Arauco de Angelini y Forestal Mininco de Mate. Hoy la Iglesia Católica debe pedir perdón, pero a su vez tener actos concretos que devuelvan las tierras en manos de la institución como una forma concreta de validar un perdón, que de otra manera no será más que publicidad y demagogia televisiva, para así poder manejar a las masas incautas y extasiadas de la alienación y el miedo que propugna la religión. Hablar de paz en un territorio donde resiste un pueblo que fue víctima de un genocidio, de la matanza de su lengua, de la venta como animales a museos en Europa y del desplazamiento en reducciones para asentar a colonos europeos, pasa por reparar en parte, de modo concreto, el daño hecho, y la única manera es devolviendo las tierras y trabajando para la restitución total. El Papa en territorio mapuche, ¿qué podemos esperar? Transmisión especial. El Papa en territorio mapuche. Aló, aló. Ya. Ese era el que se lo estábamos debiendo sí. Mayormente. ¿Todo porque la hizo él? Y porque se me olvidó grabar delante. ya. Oye, bueno, son 6 minutos para las 3 de la tarde. Este programa está pactado para las 3:30. Tenemos informaciones de lo que fue previamente, con lo cual no nos queremos quedar porque es un trabajo previo que también hicimos como equipo de la cobertura y queremos quedarnos con esto porque en realidad es la realidad, es la coyuntura, es lo que está sucediendo con la situación de las comunidades, con las personas que están resistiendo en huelga de hambre tras la reja, producto de estas reivindicaciones que la Iglesia tiene mucho que decir y lamentablemente esta mañana en la gran misa por el progreso de los pueblos no se escuchó nada más que ambigüedades. Claro, nosotros sabíamos lo que iba a pasar. El Papa nunca iba a dar tribuna, nunca iba a hablar de esto, pero sí interesaba hacer tanto esta cobertura como estar presente en las diferentes instancias que iba a tener la visita del Papa, porque es un momento donde la prensa internacional también, está poniendo los ojos en la zona del Gualmapu. Entonces era interesante poder visualizar un poco las coyunturas que se han dado, sobre todo esta semana, que no han sido menores, o sea, la huelga líquida del Machi Francisco Paz, Machi Celestino, la audiencia preparatoria de la apelación que hace en el caso Luxinger Macay, ¿cierto? Lo que sucede también con los nuevos antecedentes de la autopsia de Macarena Valdés. O sea, son coyunturas que se dan justo esta semana en la visita del Papa. Rabia. Entonces, hay hartos sucesos que ocurrieron durante la madrugada y en la noche anterior, donde no hemos podido recabar por completo las fuentes, pero se estuvo hablando anoche de quema de pastizales, de cortes de ruta, de enfrentamientos con carabineros en el fondo de las turbinas, cerca de Victoria, donde habría un carabinero herido. También otro tipo de acciones, digamos, pero no hemos tenido la comprobación directa de toda esa acción, no por deslegitimar, quizás porque esté sucediendo algo realmente reivindicatorio en el territorio y que sean las acciones de las cuales se toman parte Jupeña y Pulamien, pero no nos parece raro, y lo discutíamos anoche, de que cuando la ciudad está más sitiada que nunca, cuando está más militarizada que nunca, sucedan estas cosas. Una quema de una iglesia en Coyipuy, etcétera, panfleto, bueno, y sabemos, claro. Ya estamos acostumbrados acá en la zona a que autoatentados por parte de carabineros para incriminar, como sería el incendio en el verano, a que los mapuches, ¿cierto?, violento, este estereotipo, para que hoy día Bergoglio pueda decir que la violencia viene de ambas partes, para que esté justificado, digamos, el discurso

en esta situación, en esta vulneración de derechos que nuestro macho está viviendo. Ay, Juan. Oye, nos fuimos ahí a... Les pedimos disculpas, no anduvimos saturando ahí con el sonido, porque el audio anterior se escuchaba bastante despacio. Siguiendo con la temática de las situaciones previas que secundaron la visita del Papa Francisco, ya en la despedida, en breves minutos, se supone que a las 3:30 sale su avión de la ciudad de Temuco, hubo movilizaciones. El ojo de la prensa internacional también se fijó en esto. La coordinación entre Concepción y Santiago concretó dos movilizaciones. La marcha por la unión de los pueblos en Concepción, que se realizó el día lunes 15 a las 7:30 de la tarde. Y además la marcha de los pobres en Santiago, que se realizó el día de ayer, con un saldo bastante masivo de detenidos y detenidas. Y también tenemos reacciones producto de la represión que existió en Concepción, donde una niña de 17 años fue golpeada por el chorro del guanaco, azotada contra una pared, con sangre en su cara, producto de una cortadura, de una lesión superior. Hay fotografías en resumen.cl, usted las puede ver, una amplia nota que explica la represión que se sufrió en la marcha por la Unión de los Pueblos en Concepción. Bueno, la marcha que no fue marcha, porque la marcha no se llevó a cabo. O claro. sea, el contingente y el despliegue claro. de fuerzas especiales no permitió la salida. No permitió la salida, que es lo que se acostumbra hoy día en Concepción. Las marchas que no son autorizadas no se pueden hacer. Se revientan. O sea, hacer una marcha que no esté autorizada es casi imposible, porque se despliega automáticamente varios anillos de fuerzas especiales que impiden el... Vimos unos videos, hasta una micro que chocó con otra micro. Una micro chocó con... Porque se... O sea, automáticamente se arma un operativo que impide que las marchas ocurran. Vamos con lo audio de lo que fue la reacción de las personas. Se entrevistó a la coordinadora Cholera y a la vocería de esta coordinación de la marcha por la Unión de los Pueblos. Vamos con eso. Estamos acá transmitiendo para Radio Curruf en Concepción desde la marcha por la Unión de los Pueblos, a eso de las 7:30 de la tarde. Estamos acá con un integrante de la coordinadora Cholera que nos va a decir algunas cosas al respecto. Bueno, sí, un poco contar del por qué estamos acá como Chorera. Nos plegamos a esta organización porque sentimos que es importante aunar todas las demandas que hoy día tienen las comunidades, las organizaciones, y sobre todo hoy día en el contexto de la venida del Papa, para lo cual el Estado gasta un montón de dinero, y es como eso a nosotros nos parece una burla para las personas que hoy día lo están pasando mal, para los territorios que hoy día están siendo afectados. Creemos que es necesario visibilizar las problemáticas, sobre todo ahora que el mundo tiene los ojos puestos acá en el país, que este no es un país que esté avanzando, sino todo lo contrario. El modelo hoy día extractivista extremo, el modelo capitalista hoy día tiene a muchos chilenos y chilenas y también a nuestros hermanos mapuches con demasiadas problemáticas que impiden un buen vivir. Entonces nosotros nos sumamos a esta organización y a la iniciativa que, cierto, visibilice las problemáticas y también hagan un llamado a que las personas participen, se empiecen a sumar a organizaciones en sus poblaciones, en sus lugares de trabajo, no hacer oídos sordos a los graves conflictos que hoy día existen en el país. Así que eso, invitar a más acciones a la gente, a sumarse a los espacios y a hacer de esto algo colectivo. Bueno, hola a la gente de la radio, bueno, a todos los amigos que la llevan ahí, a los compañeros y también a la gente, los compañeros y compañeras que escuchan la radio. Bueno, aquí estamos en la Plaza España, en Concepción, previo a la marcha de la Unión de los Pueblos. En un mundo de cambio. Por razares de la OEA, ellos me dejaron con el cacho de la vocería, entre comillas, pero bueno, comentarles, digamos, que todo esto comienza hace un rato atrás, motivado por lo que es la Asamblea Bio Bio Se Levanta, una asamblea de organizaciones sociales, políticas y de individualidades, que tiene como centro el apaño en las luchas específicas de territorio. Se empezó a soñar junto con compañeros y compañeras de Santiago la posibilidad de hacer una marcha nacional por la llegada del cura Francisco. Pero también explicar, digamos, que no es una marcha porque llega a él, sino básicamente es una marcha, digamos, para echar abajo, hacer mierda a la vitrina que es la democracia cartucha, quiere mostrar al mundo, digamos. En el fondo es una jornada, digamos, para echar abajo esa intención bastarda, digamos, de mostrar un país que solo lo tiene en su cabeza y mostrar estos dos pueblos que están en lucha, el pueblo chileno y el pueblo mapuche, acá, y que tienen múltiples necesidades no resueltas. Es por ello que le llamamos la Marcha de la Unión de los Pueblos, ya, haciendo una provocación desde el Movimiento Popular Chileno también a los hermanos mapuches, digamos, para que saliéramos a darle, digamos, a la coyuntura de la visita del Papa. Esa ha sido nuestra intención con el nombre, con esa esencia. Aquí hay, como tú estás viendo, aquí hay organizaciones, digamos, hay hasta juventud, pero también tú ves pobladores y pobladoras. Acá también se nos sumó la Federación Nacional de Pobladores, colectivo de la gente del Sindicato Nehuenche de San Pedro, Junta de Vecinos, también comunidades de base. Entonces estamos muy contentos, digamos, de todo lo vivido esta semana, que se ha expresado de diferentes formas, jornadas de protesta, de instalación de esta operación política para echar abajo, digamos, la vitrina del poder. Mañana en Santiago se huele, pero súper entretenida la marcha, se huele, digamos, la marcha de los pobres. Ya los compañeros le pusieron la marcha de los pobres. También en asamblea, nosotros pusimos la marcha de la Unión de los Pueblos acá en asamblea, así que, pero están unificadas, es el mismo sentido, la misma esencia, solamente que cambiaron el nombre, pero cada cual es lo suyo y todo es lo mismo, andamos todos en la misma, ¿sí? Así que aquí estamos, pues, esperando un poco a la chilena, digamos, de que se tiene más gente, marchar. El Estado policial no nos dio permiso para marchar, pero esperamos que tengan el criterio suficiente para dejarnos marchar. Nosotros queremos hacer esta marcha, queremos marchar, no queremos que quede la cagada, queremos expresarnos, queremos tirar nuestras demandas a la calle acá en Concepción. Así que dejamos en manos, digamos, del Estado policial, de la gobernadora, cualquier represión que haya, porque acá hay niños, hay gente adulta, hay mujeres, hombres. Entonces, eso es un poco el rollo. Y esperamos que en el nuevo escenario que se abre, este sea un atajo también para profundizar el proceso de lucha popular acá en el país, sobre todo en el Biobío. Bueno, ahí teníamos las palabras de algunas personas que participaron en la no manifestación de Concepción y donde había, bueno, previamente un compañero no se le cumplieron los deseos. No, pues, había un claro ánimo de manifestarse, ¿cierto? Pacíficamente, como corresponde. Ah. Pero bueno, hay un ánimo de manifestarse, de plantear estos temas que se quería que fueran visibles para nuestro Santo Padre. Sin embargo, no pasó nada. Claro, al tiro repre, vimos que no se pudo ni siquiera iniciar una marcha, en Concepción al menos. Y tomando las palabras de Francisco, la violencia llama a la violencia. Y es así como el saldo lamentable de aquella manifestación más visible. La violencia llama a la violencia. Fue la compa que creo que no estaba participando en la manifestación, sino que fue alcanzada por el chorro de agua y esa niña fue azotada y, bueno, lamentable. Tenemos también las reacciones de lo que fue el día de ayer, la marcha que mencionaba ahí el compañero de la vocería de la coordinación del Biobío de los pobres en Santiago. A pesar de que fue disuelta en varias ocasiones, finalmente logran llegar ahí al acordonamiento que tenía las fuerzas policiales en el Parque O'Higgins, pero definitivamente ahí ya no se pudo hacer nada y tomaron detenida una gran cantidad de personas. Sí. Tenemos vía diario Venceremos el audio de lo que fue desde el interior de una de las micro, la grabación de un compañero. Ahí está, hombre. Ya. En este momento Carabineros ha tomado más de 10 detenidos, entre ellos miembros del movimiento Sebastián Acevedo, de qué manera pacífica se manifestaban dentro, frente al Parque O'Higgins. Carabineros de forma bestial ha tomado más de 10 detenidos, sumando más de 50 a la marcha de los pobres. Hoy día, cerca de ellos mejor. Hoy día la marcha más de 500 personas fue disuelta más de 3 veces, pero la convicción de los manifestantes logró que esta marcha llegara hasta el Parque O'Higgins, en la cual ya más de 30 personas están siendo detenidas. Carabineros no sabe qué hacer, no tiene furgones de imputados, y en este momento tiran lacrimógenas cuando hay niños, cuando hay mujeres. Esta es la policía asesina, la policía que mata a pueblos mapuches. Esta es la policía que reprime y permite los crímenes en el Sename. En este momento hemos detenido también a Mauricio, dirigente de la salud del Hospital San José. Es una represión bestial. Ojalá el Papa, vamos a ver si valía todos estos elementos, porque la marcha de los pobres tuvo más de 500 personas, fue reprimida y disuelta más de 3 veces, y aún así la convicción de las trabajadoras, de los trabajadores, del pueblo en lucha, le permitió llegar al Parque O'Higgins, donde se desplegó un lienzo del movimiento Sebastián Acevedo, del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, de forma pacífica, el cual fue reprimido, y hoy día en este momento hay más de 20 detenidos, sin motivo alguno, tiraron bombas lacrimógenas donde hay niños, donde hay abuelas, donde supuestamente vienen a hablar de paz, y lo único que saben hacer es la represión. Ojalá uno viera un operativo alguna vez así para detener a Caradima, viéramos un operativo así a los narcos, viéramos un operativo así para detener a los empresarios, a los coludidos. A ver si tiene un operativo así, pero aquí se descargan contra los pobres, contra los trabajadores, contra las mujeres. Y esta es la represión del Estado. Carabineros responde a las políticas del Ministerio del Interior, que montó un operativo digno de una confrontación armada, pero por lo menos tenemos la convicción y tenemos la felicidad que sabemos que en el territorio mapuche no pueden hacer esto. En territorio mapuche los peñis lo hacen correr, en territorio mapuche no logran reprimir de esta forma, y tenemos que tener la posibilidad de poder luchar y seguir organizándonos. En lo concreto, en lo concreto, a nosotros como diario Venceremos nos detuvieron por estar grabando. Se protege al criminal dentro de la catedral, se protege al criminal dentro de la catedral, se protege al criminal dentro de la catedral, se protege al criminal. Estás escuchando Radio Curruf. Ahí teníamos, pues. Oye, les salió dura la repre en Santiago ahí a los compañeros. Bastante detenidos. Después, en la 33 comisaría de Ñuñoa, varias personas estuvieron ahí, fueron agredidas por carabineros también. A los comerciantes no se les dejó vender. Pero bueno, ese fue el saldo de las jornadas de protesta con la visita del Papa a territorio chileno y a territorio mapuche. ¿Qué dirá el Santo Padre? Qué bien, Roma. Bueno, Estamos cerrando, Lolito. Estamos a 7 minutitos y nos estamos saturando a todo ritmo las voces. Ya. Pero hay que despedirnos, hay que agradecer a las personas que nos han escuchado durante esta jornada. Que han tenido la paciencia de escucharnos. La paciencia de escuchar a las personas, a nuestros compañeros, nuestras compañeras que se desplegaron ahí en la base de la Maquehue, en las calles del centro de Temuco. Bueno, a Alfredo, a Ingrid, que nos entregaron sus entrevistas, sus percepciones. Y en ese sentido, seguramente vamos a estar subiendo más información porque compañeras no alcanzaron a llegar no para. A los estudios de Radio Curruf, pero Around the World, pero van a llegar con material seguramente audiovisual, de audio, que tenemos estaremos arte. Colgando en la en nuestra nuestro blog. En, yo creo que hoy día no, sí, por favor. Bueno. Pero bueno, vamos a estar subiendo según la urgencia que amerite. Dejar en claro eso, que a veces nosotros nos cuestionábamos también el hecho de que no subimos pronto los materiales, pero la verdad es que es bastante trabajo, sobre todo con lo audiovisual, más que eso, con el quizás los audios los vamos a poder ya retransmitir, incluso sin editar, si se puede, si está todo bien grabado. Pero el material audiovisual ahí, los registros que se pudieron hacer en terreno, la entrevista, todo va a estar durante la semana ya compartiéndose a través del fanpage Radio Curruf o el blog radiocurruf.wordpress.com. Eso, reflexiones finales. Yo ¿Qué sensación te deja todo esto de lo que hemos hablado toda la mañana, lo que han hablado las diferentes personas, la gente en la calle? Yo, dentro de todo, quedo un poco contento. Bueno, primero porque me parece importante que este trabajo se haga y que también tengamos ¿Te gusta la canción de fondo que está? Claro. Sí. No, que también tengamos un poco el respaldo de mucha gente que nos apoya y confía también en nosotros como un canal en donde ellos poder ser una fuente. Me parece que el llamado es a seguir participando directamente o indirectamente como colaborador en estos espacios de comunicación, no solamente Radio Curruf, por supuesto, sino otros espacios de comunicación. Pero en este particularmente, donde nosotros trabajamos el tema desde la conmovisión mapuche, desde el territorio del Gualmapu, en realidad, y instar a que el conflicto mapuche, como se le llama, hace mucho tiempo que dejó de ser un conflicto que atañe exclusivamente a las personas mapuches. O sea, hoy día el conflicto mapuche es un conflicto por la tierra. Que los mapuches sean las personas que tienen la valentía para poder alzarse contra las autoridades para defender la tierra, no quiere decir que la gente no mapuche tenga la responsabilidad de alzarse contra lo que sucede a nuestra naturaleza, a lo que sucede contra los ríos, a que sucede contra los lagos, contra el mar. Entonces el llamado es a asumir las responsabilidades como miembros de este planeta a defenderlo. Y bueno, en este momento estamos usando esta trinchera, que es la trinchera de la comunicación, y creemos que es urgente, por eso lo estamos haciendo. Así que, pero también creemos que es urgente que estos canales se amplíen, que hagamos medios libres, que consumamos medios libres también y que los apoyemos desde donde podamos. Quizás a veces hay que cambiar un poco las comodidades, los formatos. Nosotros en este momento aparecemos en un blog donde usted le puede dar play a un reproductor. Quizás eso lo marea mucho, pero si se acostumbra, va a poder escuchar Radio Curruf cada vez que tengamos una transmisión en vivo, revisar el fanpage, cada vez que subamos un podcast. Se va a poder estar enterando de distintas maneras. Si no tiene tiempo, lo descarga, lo echa al pendrive, se lo lleva en el teléfono como archivo cuando vaya camino a alguna parte, no sé. Hay formas de poder adoptar ese apoyo también y ese consumo de la otra parte de los medios libres, donde quizás no es tan cómodo, donde no hay tantos recursos, obviamente, pero hay un gran trabajo detrás y un trabajo que lo queremos hacer con la mayor calidad técnica posible, y eso es lo que hemos intentado hoy día. Agradecer también a las personas que difundieron previamente esta transmisión, a Mapu Express, a Medio Medio, a Revista Caminando, también a Radio 19 de Abril, que estuvo difundiendo, y a distintas personas que siempre nos están ayudando. Y en ese sentido también, el día viernes 12 hicimos una actividad, tertulia radial anticlerical, enmarcada justamente en esta fecha. Y ahí también pudimos sentir el apoyo de las personas de distintas edades, de distintas manifestaciones artísticas. Tuvimos teatro, música, poesía. Así que agradecer nomás a todas las personas. Y yo me quería despedir con una cita y una recomendación de un libro. Se llama Tripamun Puulka, la usurpación forestal del Lafken Mapu y el proceso actual de recuperación, a propósito del Peñi José Huenchunao, que hablaba de una iniciación de recuperación territorial ahí en el territorio de las Quenches. Esta es la historia de cómo Mininco y Bosque Arauco se hicieron dueños legales del Lafken Mapu y la cordillera de Nahuelbuta. Y es un libro importante, muy distinto al que puede hacer cualquier historiador, historiadora, antropólogo, antropóloga desde la academia, con esos respaldos, ¿cierto? Porque está hecho desde la militancia mapuche, desde las mismas comunidades del sector del Yeuyeu, de Arauco, en relación con las fuentes que se utilizan, son documentos originales de su abuelo, de su abuela, donde se construyó este libro, y cualquier antropólogo, historiador de la Academia de Humanismo Cristiano de la Universidad de Chile hubiese querido esta fuente en algún momento. Quiero leer una cita que deja un poco claro lo que nosotros hemos recalcado durante este programa y por qué el Papa queda corto a la hora de surtir algún tipo de mensaje de paz o de igualdad entre las personas que viven en este territorio. En 1985, en una oscura operación, Angelini se hace de las acciones de COPEC, que incluía a Selco, Forestal Arauco y las tierras mapuche. En primer lugar se llamó a una licitación pública, pero el gran paquete accionario fue vendido días antes de que la misma se realizase, con un precio menor al del patrimonio valorizado. Posteriormente fueron vendidos nuevos paquetes a un precio mucho mayor al pagado por Angelini. En un tercer movimiento, Angelini se asoció con capitales extranjeros para la compra de un porcentaje del paquete original, pagando un precio 4 veces mayor al pagado por el grupo anteriormente. La consecuencia fue que las utilidades generadas por COPEC en esa época permitieron a Angelini recuperar rápidamente la inversión inicial. Políticamente, Angelini se vincula principalmente a la democracia cristiana. Y sabemos que la democracia cristiana es un sector cercano a la Iglesia Católica. Así nomás, un sector que se cambia la chaqueta cada rato. Para allá y para acá. Eso, compañero, usted que estuvo en la base Maquehue, ¿unas palabras finales quisiera despedirse? No. Yo esta creo experiencia, que... usted fue, vivió ese momento histórico, nosotros estuvimos aquí entre cuatro paredes. Claro. No, yo creo que ya no queda nada más que agregar, porque por lo que he escuchado que están hablando ustedes, ya han dicho todo lo que se puede decir respecto a lo que a las palabras del Papa, cómo trató el tema mapuche, a que no hubo una profundización, no se habló acerca de la represión, de la militarización. Claro. Y eso más que nada, porque se trató de una forma súper liviana, llamando a una paz de una forma súper superficial. Eso. Así nomás. Chaltumay. Oye, nos estamos despidiendo después de este gran trabajo. Chaltumay, Peucayal, y nos vamos con musiquita. Música. Hasta la próxima. Yo no voy a ser un martirio político. Voy a vivir. ¡Vive! Anch'io voglio vivere, ma in un altro modo.